desarrolle en otros países latinoamericanos también. あと、まあ、エクアドル中央大学の学生たちとか、スーリッチの人たちも参加するので、まあ、きっとこの後、彼らがまた、このターンプロジェクトを広げていく可能性もある。 Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 amplitud modulada, y también hoy vamos a compartir este programa en 100.9 de Cultura FM. Y hoy tengo el agrado de compartir en este programa con el decano de la Universidad de las Artes de Tokio, presidida por Katsuhiko Ibino, entidad que conjuntamente con la Facultad de las Artes de la Universidad Central del Ecuador viene desarrollando un proyecto de carácter interinstitucional e interdisciplinario a mediano plazo, el mismo que involucra a la comunidad, ahí está al Zurich, y también los habitantes del barrio La Tola, la Casa de las Bandas, el Mercado Central, el Gimnasio de Box de La Tola. Y por lo tanto, yo me voy a permitir en este instante dar la bienvenida al decano, quien nos comentará su expectativa dentro de este proyecto. Bienvenido y vino. Konnichiwa. Buenos días. Bueno, ya nos dio un hermoso saludo, pero también hoy vamos a contar con la ayuda de una intérprete. Ella es de la Embajada del Japón aquí en Ecuador, Izumi Saito. Y de alguna forma, con estos actos, con estos eventos que hoy vamos a tener el gusto de compartirlos, porque tienen que ver con el mundo de la música, un proyecto que se va a aplicar, como les había dicho, aquí en Quito, Ecuador. Celebran los 100 años de amistad entre las relaciones diplomáticas entre Ecuador y el Japón. Bienvenida, Izumi. Muchas gracias por invitarnos a este radio esta tarde. Buenas tardes. Bueno, y también vamos a dar la bienvenida a Kentaro Onishi. Bienvenido. ¿Qué es on air? ¿Qué significa? Buenas tardes. ¿Esto quiere decir on air? Al aire, dice. Así es. Y bienvenido también a Ryuichi Ono. Gracias por estar con nosotros, Ryuichi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, amigos, amigas, ustedes se preguntarán de alguna forma qué es lo que nos trae para nosotros poder compartir con este grupo de japoneses que se han dado cita acá al Ecuador. Para hacerles un breve resumen, ellos han venido a realizar un proyecto con la comunidad, con toda la gente del sector de La Tola. Así que, mis estimados amigos, yo quiero decirles, si ustedes están en La Tola y quieren compartir con nosotros, pueden marcar al 2220-966, 2220-966. A nuestros amigos que se encuentran en 100.9 también pueden hacerlo. Vamos a conocer esas experiencias, esas expectativas que tienen de la investigación que han realizado allá en Japón y que de alguna forma también se viene a replicar aquí en nuestro país. No sé si les quieres comentar qué es lo que vamos a hablar con ellos de lo que he dicho. Proyecto について何かご説明いただけますか？ はい。今回エクアドルに来て行っているプロジェクトの我々の名前はターンプロジェクトと言います。 El proyecto se llama Turn. de inglés turn, girar. はい、eso hemos traído a este país de Ecuador. はい、新しいあの芸術 の, あの社会における役割をあの追求するアートプロジェクトになります。 es un proyecto de arte que busca la manera innovadora de expresar el arte. で、日本で2013年に始まって、昨年はですね、アルゼンチン、ペルーで、その前には、ブラジルで、展開して、南米では今年で3年目になります。 Este proyecto comenzó en el año 2013 y el año pasado estuvimos en Argentina y en Perú y anteriormente también en Brasil.Este es el segundo, tercer año, San de Mendes. Tercer año en Sudamérica. De, 今回は、あの、2人の日本人のアーティストが、帰島に、7月の中旬まで、1月以上滞在して、上の、あの、エクアドルの、あの、ラトーラという地区で、地元住民と、そしてエクアドル中央大学の学生先生たちと一緒になって交流しながら、ターンプロジェクトを行っていく予定です。 Y esta vez, hemos venido con dos artistas, quienes van a quedarse, en Ecuador hasta el mediano de julio para desarrollar este proyecto junto con la comunidad, la gente de la comunidad de la Tona.Y también con los estudiantes de la Universidad Central. ¿Cuál ha sido la experiencia que han recogido tanto en Brasil y en Perú y posteriormente pues, en venir hasta Ecuador? Argentina, Perú, Brasil de este proyecto de experiencia, ¿cómo fue la experiencia? ブラジル、アルゼンチン、ペルーでは、主に福祉施設、障害者施設ですとか高齢者施設、まあ、そこに、南米のアーティスト、そして日本人のアーティストが、一月ぐらい交流して、そこで、その施設の入所している方々と一緒に作ったものを、美術館で発表していきました。 En estos tres países, Brasil, Argentina y Perú, hemos desarrollado en las instituciones de discapacitados o de asilo de ancianos, con los artistas locales y con los de Japón, interactuando con esta gente de las instituciones y hemos realizado presentaciones. La pregunta va para Ryuichi Ono. Sabemos que él es un investigador que se ha dedicado profundamente a descubrir esos sonidos que podemos encontrar en la calle. Y esa investigación que él la realiza, que puede resultar para nosotros un sonido no muy agradable, pero para otros, en este caso como Ryuichi, que les resulta agradable y que obviamente pues eso ha venido de generación en generación y que ahora llega al tope final, que es la investigación. A ver si es que nos puede comentar esa experiencia de Japón y que se verá replicada aquí en Ecuador. Ono Ryuichi-san ni okagai shimasu. まあ、周辺にある音を研究していらっしゃるということで、はい、まあ、その多くは私たちには騒音に聞こえるものを、はい、音として捉えているというその経験についてちょっと、お話しいただけますか。 あ、はい、そのまあ、普段の生活の中でこういわゆる物音として捉えられている、まあ、いわゆるノイズっていうものが、今回このまあ、ターンプロジェクトの中でもこう展開していくんですけど、その中心になっているのが日本の昔の音楽館で、っていうのはまあ1000年前ぐらいの音楽館なんですけども、その当時はその音楽っていうものはこう、まあ、ノイズだったり、まあ、そのノイズと呼ばれていた足音だったり、まあ、あるいは物、いわゆる物音っていうものも含めて全部音楽として考えられていたんですね。で、まあ、なので今回のそのプロジェクトを通してエクアドルのこう皆さんに、あのまあ、街 のいわゆるノイズっていうものがこう別の聞こえ方がしてくるっていうか、こうなんていうか、 まあ、非日常化するっていう感覚ですかね、っていうのを紹介できたらと思っています。 Bueno, en este proyecto de Turn, lo que yo busco es, bueno, primero introducir el concepto antiguo sobre los ruidos, que antiguamente, como hace 1000 años, la gente japonesa no consideraba ruido que está en la calle, en el ambiente, como ruido, sino un sonido. Y eso es lo que quiero introducir aquí en el taller.Para que la gente de aquí cambie su idea de ruido en algo de sonido que le pueda... ¿Qué diferencia hay entre sonido y ruido? ¿Oto to sono? ¿Sono chigai to ino? ¿Dónde lo 考えられますか? それは結局そのある人にとって美しい音っていうのはある人にとっては、まあ、ノイズにもなりうるっていうことで、それは結局何かその頭の中の、まあ、スイッチというか、そういったちょっとした頭の転換で一つの音っていうのは美しくもなり、まあ、いわゆる汚くも なるわけですね。 Depende de cómo captura ese sonido, se puede convertir en sonido o ruido. Es un, como un switch. Entonces,se puede cambiar con ese switch un ruido al sonido y para otra persona es al revés, así. Ah, de それはその、その人が生活してきたコンテクスト、まあ、生活の中の、まあ、あり、生活のあり方だったり、まあ、その育ってきた、まあ、育ち方っていうのにかなり影響してきます。 Y eso puede influir cómo es su base de la vida, cómo ha estado enen el ambiente, ¿no? Ese ambiente influye bastante estilo de vida. Ono nos trajo un ejemplo de un sonido. ¿De dónde es ese sonido? どちらから取ったものでしょうか。 はい、今回そのお持ちしたサンプルっていうのは、昨日エクアドル中央大学の学生の方と一緒にサンプリングした音を昨日のうちにミックスしたものを持ってきました。 はい。Hoy he traído el sonido grabado con los estudiantes de la Universidad Central que grabamos el día de ayer. Perfecto. Vamos entonces. Nosotros le tenemos como sound a escuchar este ruido que significará para algunos.Pero para nuestro invitado del día de hoy es un sonido de lo que sucede en la Universidad Central y que lo grabaron el día de ayer. ¿Qué hora podemos terminar? Es mi segundo día. Ryuichi, ya se los termino. Quería preguntarte si este sonido o ruido para algunas personas se puede convertir en música. はい。 というのも、その人が聴いてきた音楽だったりっていう、まさにさっき言ったような育ってきた環境、過ごしてきた環境によって、聞こえ方っていうのはかなり違ってくると思います。 Sí, cómo recibir esta música depende del ambiente que cada uno tiene. Entonces, si es algún sonido que está alrededor de su vida cotidiana, tal vez es un sonido agradable para uno y para otro no. Bueno, mientras regresamos, ¿qué les parece si les invito a disfrutar música ecuatoriana que les hemos preparado? Y al regresar, pues vamos a seguir conversando con nuestros invitados del día de hoy, Kazuhiko Ibino, Kentaro Nishi y Ryuichi Ono. Vamos, el siguiente tema nos trae es a la agrupación Aviluz, el tema Malaya Vida, al ritmo de danzante. Vamos, mi amor, vamos, Juan Rita, vamos, mi amor, que se apena mi corazón, que se apena mi corazón, mientras tú sufres, caramba. Vamos, Juan Rita, vamos, mi amor. Vamos, Juan Rita, vamos, mi amor. Porque se apena mi corazón. Porque se apena mi corazón. Mientras tú sufres, caramba. Con un traguito Bueno, ya estamos de regreso. Nosotros queremos saludar también a nuestros amigos que comparten este programa en Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos a este escenario que hoy les estamos compartiendo a través de los 940 AM y también en los 100.9. Hoy están representantes de la Universidad de las Artes de Tokio, aquí en nuestro país, para desarrollar un proyecto musical de los sonidos, de los ruidos que usted encuentra en la calle. Y nosotros queremos preguntarle a Kentaro Nishi cuáles serán los medios, los recursos, las estrategias que van a utilizar en el sector de la tola para cumplir con este proyecto a corto plazo. Deba Onishi Kentaro san ni ワークショップで、するために何を、取り入れて、ワークショップをされるのかお話しいただけますか。 どうもこんにちは。 ボエナスタルです。 今ちょっと音楽聴き入ってました。 ジョースタバエスクチャンドラムシカエコトリアナ。 これは誰でも踊れるんですか。 Esta música pueden bailar todos los ecuatorianos。 誰でも。 Todos。 Todos。 Ah. Incluido usted, bienvenido. Ano, Onishi-san mo mochiron, ano, issho ni odotte kudasai. Ongaku kiitete, chotto niteru na, ima yarou to omotteru koto to niteru na to omoi nagara karada gokashite tan desu keredo. Pensando en esta música, me pareció un poco parecido al ritmo japonés. Nihon no odori o chotto konkai wa zairyou ni motte kite mashite. Yo he traído como elemento el baile japonés tradicional. Ano, sore wa ano, natsu no aru jiki ni nakunatta kata o ko omukae suru omatsuri ga arimasu. En Japón hay una fiesta para recibir los difuntos en verano. De soko de ano, machi no hito tachi ga ko wa ni natte odoru odori o bon Bon odori to imasu. Y la gente del pueblo se une, reúne y hace círculo para bailar. Se llama Bon odori. De その Bon odori はいろんな種類があって地域ごとに形が違うんですね。 Hay varios tipos de Bon odori, depende de región. Es muy variado. で最近では日本の中でも盆踊りをこう踊る地域っていうのはちょっとずつ減ってきてます。 Hoy en día, lamentablemente, en Japón está reduciendo este costumbre tradicional. 子供が少ない少子化の問題があったりとか、高齢化があったりとか、あとは若者が都市へ行ってしまうので、担い手がいなくなってます。 Hay menos niños, más ancianos y también los jóvenes se van del campo a la ciudad. だからこう流行っている曲をこう取り入れたりとか、みんながその土地の人でなくても分かる振り付けになっていたりとかするんですけれど。 Entonces se está convirtiendo este baile tradicional en algo más accesible.Accesible para los jóvenes con ritmo contemporáneo, así, pero. でも今回エクアドル、キトに持ってきたのはその中でもとびっきり、上等なやつです。なんて言うんだろう。 El elemento que he traído es un elemento muy muy especial. もうそこの人にしかできない。でも、どうにかその人にしかできないことじゃないものにしようと思って今考えてます。 Es un bon odori muy específico de una zona, de una gente muy específica, pero yo quiero retar con la comunidad de aquí para hacer algo juntos. やってみましょうか。 ¿Y tiene que ver con el bon odori lo que se va a desarrollar en el sector de la tola? ということは、ラトーラで、される、プロジェクトは、やはりこの盆踊りと関係していることなんでしょうか。 盆踊りのこう作り方を、 使ってその作り方のを素材にして、いろんな人と、をこう巻き込みながら、やっていきたいと思ってます。 En base a este concepto de Bon Odori, implementando la técnica o cómo formar ese baile comunitario, quisiera hacer algo con la gente de la zona. Y en este caso, Kentaro se encargará de la expresión corporal del taller que se va a dictar. ということは、あの、大西さんが、そのワークショップで、その踊り方とかを、皆さんに、教えていかれるんでしょうか。 そうですね、あの、やってみようと思います。ただ教えるっていうよりもそのと、まあ、これはラトーラでやろうと思ってますけど、ラトーラの人たちにとって、自分は、まだわからない人だし、僕自分にとってもラトーラの人たちはまだこれからなので、そのこう歩み寄っていくことをあの踊りの中であの見つけていきたいと思っているので、ただ、日本からこんなものを持ってきましたどうぞっていうよりは、こんなものやってみようと思うんだけどちょっとやってみましょう一緒にやってみようって中で、あの多分踊り方も変わってくるんじゃないかなということを楽しみにしてます。 Sí, sin embargo, lo que yo busco es, bueno, yo soy extranjero para la gente de la Tola. Para mí también gente de la Tola es desconocida. Entonces, quiero comunicar, tener contacto con ellos y buscar algún punto común, ¿sí? Y este baile podría convertirse en algo de la gente de la Tola. Eso es lo que yo quiero buscar, encontrar en este proyecto. ¿Y qué es lo que debe hacer en este caso la comunidad de la Tola para poderse adentrar con Kentaro? そうしますと、ラトーラの、住民がすべきこと、できることはどういう、ことでしょうか、まあ、どういう態度で向かえばいいと思いますか。 もう、あの、まあ、体を全開に、アンテナを開いて、 con una apertura total corporal y la mente, ¿no? Poniendo mucha antena. もしかしたらそこにこう何やってるのか分かんないなっていう戸惑いがあったりとか、分かんないことってストレスがたまるなっていうことがあるかもしれないんだけど、そこもう一歩だけ近づいてついてきてほしい。 Tal vez no nos entendemos, no se entienden, ¿sí? Por eso tal vez va a haber un poco de frustración, pero quisiera que hagan un poquito de esfuerzo para acercarnos a entender. でもまあ、いきなり踊りじゃなくって、いろんな大西さんはあの体を使ったワークショップを用意しているので、本当気楽に来てもらえれば大丈夫だと思います。 Pero bueno, el taller no se trata de enseñar la danza, ¿no?sino expresión corporal. Entonces, no quiero que se sientan un poco de cero ni nada, ¿sí? Con una mente abierta que vengan cualquier persona. ¿Tienen ya establecidos los días que van a estar en la Tola? 時間割等はもう決まっておりますか。 来週から、はい、あの、ラトーラの中で大西くんと小野くんがあのワークショップを、まあ、主に午後夕方ぐらいの時間帯であのやっていく予定で、 Desde la próxima semana comienza este taller en la Tola, tanto como el taller del señor Onishi como del señor Ono, principalmente en el horario de la tarde. Perfecto. Yo quiero decirles que Kentaro me han comentado extra micrófonos que es bailarín, así que no se pierda la oportunidad de la próxima semana estar ahí en contacto en el sector de la Tola porque van, es increíble, Kentaro. No sé su idioma, su lengua, pero la expresión corporal que él lo hace en este momento, aquí, mientras conversa, dialoga con nosotros, pues estamos entendiendo prácticamente todo lo que nos quiere decir. Así que no va a haber el mínimo problema de comunicación. Yo les voy a invitar a escuchar otro tema musical ecuatoriano para que lo disfruten. Este se llama Alegrías. Alegría, alegría. Y lo interpreta la estudiantina de Quito. Estamos ya de regreso nosotros y lo estaba comentando de la riqueza de los ritmos que existen aquí en nuestro país. Ustedes saben que hay los pasillos lentos y hay los pasillos rápidos. Así que ahora estábamos disfrutando de uno con el que podemos bailar ahí agarraditos. Bueno, vamos a seguir nosotros comentando respecto de este encuentro que tiene la Universidad de las Artes del Japón con la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué ha significado para usted, mi estimado Ibino, el combinar la academia con la comunidad también y algunas organizaciones sociales este proyecto de poderlo unificar? Himino-san ni totte academy to コミュニティ、そして、さまざまな、機関が、一緒になってこういうプロジェクトをするというのはどういう意味が、ありますでしょうか。 はい、特に僕たちは芸術系の大学なんですけども、芸術っていうのは人と人と接するところから生まれてくるものなので、人の気持ちをこう動かす、感動させる。なので、我々の現場っていうんですかね、現場はやっぱりこう社会の中にあると考えてますので、アトリエの中で絵を描くだけじゃなくって、スタジオで音楽を演奏するだけじゃなくって、人々と関わり合いながらやっていくっていうのがとても大切だと考えてます。 Bueno, el arte, bueno, la Universidad de Arte que yo pertenezco es una Universidad de Bellas Artes, pero arte consiste en el contacto personal, persona y persona, ¿no? Le hace conmover a otra persona, ese es el arte. Entonces, para mí es muy importante tener ese contacto en la comunidad, en la sociedad. ¿Cuál será el alcance de los resultados de este proyecto? ¿Como la meta? O, ¿sí? ¿Sí? ¿Cono proyecto de kitai suru kouka toka kekka wa dono yona mono deshou ka? ターンプロジェクトはもう今東京をきっかけにして南米で来年はヨーロッパでも行ってアジア世界各地域でやはりアートっていうものが社会の中でもっとこう機能する役割が今求められていると思いますし、まあ、ターンプロジェクトがこうやってエクアドルにも呼んでいただいているように、まあ、これから21世紀の新しい美術の一つの形として展開していくことをになるように、まあ、頑張ってますし期待してます。 Bueno, este proyecto comenzó en Tokio y ahora próximo año estamos en Ecuador y próximo año vamos a Europa, a Asia, más ampliamente vamos a desarrollar este proyecto y pienso que este estilo de arte que debe funcionar en la sociedad No. Es la arte contemporánea, arte de ahora, que debe ir más desarrollando. Y yo espero desarrollar así dentro de la sociedad este tipo de arte. ¿Lo piensan desarrollar en otros países y de pronto habrá un alcance para otras provincias de aquí del Ecuador? 今回のプロジェクトで他の例えば他の州で、展開するような、予定はございますか？ ラトラ以外ってことですか？ そうですね。 今のところまだないですけども、まあ、このラト、エクアドルに来るきっかけも、まあ、アルゼンチンとかペルーとか、まあ、そこに関わった人たちがじゃあうちでもやってみないかっていうことで来てますので、まあ、きっとこの今回ですね1ヶ月間小野君と大西君が展開しますので、それに関わったまた南米の方々とか、近隣の人たちが今度来年うちでやらないっていうふうに広がっていくといいなと思ってます。 Bueno, al momento no tenemos plan de desarrollar en otras provincias dentro de este país, pero la llegada de aquí fue por proyectos anteriores en Argentina, en Perú, ¿no? Con contacto con la gente de allá. Entonces, espero que más en el futuro, con contacto de aquí, se desarrolle más este proyecto por sí mismos. Bueno, yo voy a en este momento hacer un paréntesis porque hay sorpresas. Sorpresas, digo yo, porque siempre ustedes, nuestros oyentes, tienen el privilegio de escuchar canciones que a lo mejor no han tenido la oportunidad otras personas. Así que a los amigos de 100.9 de Cultura FM y los 940M, yo les voy a invitar a escuchar a Kentaro, así como también a Ibino y a Ryuichi, que nos han traído una melodía. Onisan, uta o go hiro shite itadakeru toyukoto de onegai itashimasu. さっき話した盆踊りの歌です。 Es una canción que del baile, bon odori, que presenté, que comenté hace un rato. Shichoisa to imasu. Se llama Shichoisa. Se llama Shichoisa. Se llama Shichoisa. Repitia cada phrase. Frase. Dos veces. Para la primera.Con Shichoisa. Shichoisa. Que se repita Shichoisa dos veces. Para la segunda, ven con Yoshitane, Yoshitane. Y después con Yoshitane, Yoshitane. Washio no you naru sankaku yaro ga Shichoisa to. わしょのようなる三角野郎が よしたねっと 四角四面の櫓の上で しっちょいさっと 四角四面の櫓の上で よしたねっと 温度を取るとははばかりながら、 ちょいさっと、 温度を取るとははばかりながら、お許しくだされ皆様方よ、 ちょいさっと、 お許しくだされ皆様方よ、 よしたねよしたねと、 温度下手でも林だきゃ頼む、 ちょいさっと、 温度下手でも林だきゃ頼む、 よしたねよしたねと、 数え歌でも読み上げましょうか、 ちょいさっと、 数え歌でも読み上げましょうか、 よしたねよしたねと、 岡田岡のまーちゃどんどの娘、 ちょいさっと、 岡田岡のまーちゃどんどの娘、 よしたねよしたねと、 姉の三七妹の二八、 ちっちゃいさっと、 姉の三七妹の二八、 よしたねよしたねっと、 姉の三八欲しくはないが、 ちっちゃいさっと、 姉の三八欲しくはないが、妹二八欲しいがままに、 ちっちゃいさっと、 妹二八欲しいがままに、 よしたねよしたねっと、 あまた神々ご両官かける。 ちっちゃいさっと。 あまた神々ご両官かける。 よしたねっと。 かけたご両官一から十まで。 ちっちゃいさっと。 かけた五稜館一から十まで、 よしたねっと、 これを2時間やります。 Dura dos horas. Dos horas en ese ritmo. Ahí estaba un bon odori que se lo realiza en Tokio, Japón, que como ustedes ya escucharon, es algo que se va perdiendo, pero que sin embargo la juventud actual de Tokio se encuentra recuperando esa música, esta forma tradicional de bailar, de cantar, con sonidos modernos, con sonidos, con ruidos modernos. Bueno, yo les invito a escuchar otro tema musical ecuatoriano. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, por acá tenemos un pasillo. Fantasía Ensamble nos trae Ángel de Luz. Por falta de un amor, destruyen su corazón. Ángel de luz, ángel de luz, de aromas y de nieve, manchó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas auroras, que en oriente serán el alba fría. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, un perfume de nardos, de soles de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas. Anima esas flores con versos de amor. la la. Reina de Lina eres tú, son tus rizadas trenzas, la la la. Nido de seda, nido de seda es todo, duermen las camelias, la, la, la. Deja que pose mis glaciales labios, la, la, la, la, la, que están enfermos por falta de tu amor. La, la, la, la, la, la, la. Los labios que no besan son pétalos muertos, muertos son himnos sin notas, son astros sin luz. La, la, la, la, la, la, los pechos, la, que no aman, que no aman, son noches solares, sarcófagos tristes, tu alberga el dolor. La, la, la, oh. Y ya estamos de regreso. Gracias a todos ustedes, amigos, por permanecer pendientes de todo lo que estamos conversando, de este proyecto que se va a desarrollar en el sector de la Tola, con los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, con Alshuri, con la Casa de las Bandas. Yo quería ver, vamos a pedirle a Paulita a ver si es que nos puede hacer un contacto con Estuardo Rivadeneira, a ver si es que nos puede ayudar para conversar con él respecto de este proyecto. A ver si es que Paulita nos puede atender, Estuardo Rivadeneira, para hablar sobre este proyecto y conocer, pues, de alguna forma, porque los talleres, tanto de expresión corporal como de sonidos, con estos paisajes sonoros, con estos ruidos que ellos los mencionan, va a desarrollarse en la Casa de las Bandas. Así que van a mantenerse ustedes atentos, si quieren, tienen alguna curiosidad, comunicarse con la Casa de las Bandas. Ahí está su director, Estuardo Rivadeneira, para darnos a conocer, pues, de alguna forma, qué días y a qué horas. Nosotros, si es que ahora no podemos establecer ese contacto, lo vamos a tratar de hacer en otra oportunidad. Si es que usted conoce ya los detalles, puede hacerlo en este instante. Puede comentarnos y decir si efectivamente son a esta hora los horarios para que la gente de la Tola pueda darse cita. Y quería comentarles algo más también, que conversábamos extra micrófonos mientras escuchábamos el pasillo Ángel de Luz, que ellos nos decían que en cuanto al Bon Adori, este tema musical que ustedes lo escucharon, que puede durar hasta 2 horas y mucho más, donde no solamente participan los cantadores o los que cantan, los cantaores y cantaoras, sino que también lo hace el público, y por lo tanto, yo le decía, si no resulta aburrido, dice que para nada, porque la gente empieza como a desfogar todo lo que ha sufrido, lo que le ha pasado durante todo un año. Así era, ¿verdad? Sí, así es, Laura. Ahí estaba el resumen de lo que habíamos estado conversando, extra micrófonos. Quería saber, Ivino, si es que en alguna ocasión se ha pensado que los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador puedan ir hasta Tokio también para un poco reproducir o retroalimentar este proyecto desde Ecuador allá en Tokio. Hibino-san, Chuo-daigaku no gakusei-san ga Nihon, Tokio ni itte kono projekto ni tsuite mou sukoshi kou fukamete iku youna projekto wa okangai deshou ka? So desu ne, ano 2020年東京オリンピックがあります。あと2年後。そこではこのターンプロジェクトをもっと国際的に展開しよう。で、その国際的に展開してきた人たちを東京に呼ぼうっていうのもありますので、ぜひ中央大学の学生先生たちも東京に来て、世界各地でやってるターンの人たちとの交流を東京で行いたいと考えてます。 Sí, efectivamente, en 2020 va a realizarse el Olimpiado en Tokio, y ahí queremos desarrollar un encuentro entre la gente que ha involucrado en este proyecto TURN en todo el mundo. Ese es mi deseo de realizarlo. Así que espero que los estudiantes de aquí también se vayan, se reúnan con esta gente por todo el mundo. ¿Va a ser cuándo? Si lo repetimos. Sí, en 2020. En 2 años se realiza el olimpiado. ¿No? ¿En dos años? Sí. Y participan todos los países, en este caso Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y lo que salga de Europa. 2020年, その, ダンプロジェクトの人たちが、集まるという計画ですけれども、そこに、まあ、今まであったブラジルですとか、ね、アルゼンチン、はい、ペルーの人たちを呼ぶ予定でしょうか。 はい、あの呼ぶ予定です。はい。 Sí, sí, estamos planificando eso. Bueno, que así sea, que todos los estudiantes que están involucrados, y no solamente los estudiantes, sino también parte de la comunidad. そうですね。あと、まあ、あのラトーラの、住民の人たちも一緒に、加わるといいですね。 そうですね。あの時差14時間ありますから、皆さんあの長旅に気をつけて来ていただきたいと思います。 sí, sí, así, así espero. Bueno, hay diferencia de 14 horas entre Japón y Ecuador.Así que, prepárense bien. あと、まあ、まずはあの本当ラトーラにみんな来て、歌を歌いたい人、音楽を作りたい人は小野くんのワークショップに、でそして踊りたい人は大西くんのワークショップに行って、みんなで音楽を、そしてあのダンス、あの踊りを作れたらいいなと思ってます。1ヶ月間かかって。はい、 Para ello, quien le interese en hacer sonido o hacer música, al taller de Ryuichi, y quienes quieren expresar corporalmente,que vengan al taller del señor Onishi, vamos a estar un mes. Un mes, para que ustedes puedan disfrutar. Bueno, nosotros hemos llegado a la parte final de este programa, nos ha dado muchísimo gusto, como siempre digo, es un honor el haber compartido con ustedes, con los representantes de la Universidad de Tokio, Katsuhiko Hibino,con Kentaro Onishi, con Ryuichi Ono, que también nos ha acompañado el día de hoy, y a quien ha sido la base fundamental, el pilar angular, como diríamos en este momento, a Izumi Saito, que nos ha acompañado para la traducción y poder comprender este proyecto magnífico que se va a desarrollar en el sector de la Tola, en el que está involucrada toda la comunidad, los estudiantes de la Universidad Central, la cuestión académica, lo social y la Universidad de Tokio, donde van a recibir talleres y además de los talleres se van a grabar los sonidos, los ruidos que existen en la comunidad para mostrarlos, para poderlos dar a conocer que, miren, en cada uno de los pasos, en cada una de los señores que venden en cada esquina, ahí hay música, como siempre lo hemos dicho. Tan solo dar el nombre de cada uno de nosotros, hay música para nuestros oídos. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. あと1個よ。 al último. はい。あの、エクアドル、日本が100周年なんで、いろんなお祭りがありますから、ぜひ、あの、他のお祭りにも参加してもらえればと思います。 Bueno, muchas gracias. Últimamente quisiera expresar que este año estamos festejando 100 años de amistad entre Ecuador y Japón. Va a haber muchos eventos en este país, así que vengan a participar, ver, conocer nuestra cultura. Bueno, muchísimas gracias a usted también, amigo, amiga, que nos ha acompañado en los 100.9 y en los 940M y en nuestras radios que descargan este programa para poderlo compartir con la ciudadanía. Y hoy me acompañó en los controles nuestro compañero Francisco Piracocha. Y vamos a terminar con la voz de Mariela Kondo. Ella nos trae el tema musical El Canelazo para que usted se quede prendido y con mucho swing. Abra la puerta, señora.Vendame un canelacito, de vinito, de mi ostrito, hasta quedar chupadito. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor. Yo soy chumado, que es caray, ya voy entrando por el amor. Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Yo soy chumado, que es caray. gritó hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, venga un canelacito. Delito, deme otrito hasta quedar chumadito. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor. Ya estoy chumado, que es caray, ya voy a... Pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, que es caray, ya voy a estar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Privilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Sudamérica, tierra de diversos